Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andan todos ahí? Espero que anden bien. Estamos en Andar Bien. Andar Bien, programa número 65 del 26 de enero del 2023 por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Vamos a saludar a ver a quienes estamos acá co-conduciendo. A ver ahí. Hola Nina, ¿cómo andás? Hola, buenas. ¿Y qué otro co-conductor estamos acá? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Ahí estamos, todos andamos bien. Estamos en el programa 35, había dicho, el primer bloque, hoy 26 de enero del 2023. Estamos por andar bien. ¿Y por dónde salimos, Nina? ¿Por qué redes? Andamos por... streaming. Sí. Por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Exactamente, ahí por ese streaming... salimos, es el streaming de la radio, así que se escucha la programación de toda la radio, ¿no? De FM Los Coihues. Sí. ¿Y por qué otro streaming salimos? Por Espacio Vial Radio, espaciovial.com.ar. ¿Y por qué otro espacio? Por Radio Web 365, mochilerosradio.com. Desde ahí nos escuchan todos los mochileros. Hoy es un programa muy dedicado a los mochileros, muy dedicado a los mochileros. Y bueno, gracias a Espacio Vial y a Mochilero Radio, que salimos por streaming, nos escuchan en todo Sudamérica, ¿no? Así que saludamos a Venezuela, saludamos a Panamá, a Colombia, que nos escriben mucho de Colombia. Uruguay, Ecuador. A Uruguay, que ahora está muy de moda, no sé por qué, y aparte porque venimos después de Gran Tuleque, que es el programa anterior al nuestro, que habla toda música del Uruguay, así que un especial saludo a nuestros hermanos del Uruguay. Y bueno, ¿y estamos saliendo en vivo? ¿Nos pueden ver? Ahí saludamos a la cámara. ¿Cómo estamos? ¿En qué salimos? ¿En Andar Bien Radio? Sí, por el Instagram del programa, Andar Bien Radio. Exactamente. Y bueno, acá estamos en Bariloche, las 14 grados, dos décimas de temperatura y las 20 y 54. Estamos saliendo... 20, 34. 34, cualquier cosa. 64 no existe, así que... No, 54. Ando distraído. Sí. Y bueno... ¿Quiénes son los que nos ayudan a que salgamos al aire, señor operador? El operador. Acompaña en este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí estamos, gracias Freelop. Gracias Freelop porque nos ayuda a salir al aire con sus picadas, ¿no? Con todos sus productos de almacén, fiambres, lácteos, vinos a muy buen precio. Vino es lo mejor que hay. Sí. Y bueno, ahí el que puso a nuestro auspiciante es nuestro señor operador, que nos olvidamos de saludarlo, ¿eh? Hola, ahí, Antón. Antón. Ahí saluda. Y nos está faltando nuestro productor general. Ahí nadie lo ve. No sé qué le pasa a nuestro productor general. Que estoy acá girando el vivo a ver si aparece, pero no. Llegó tarde ahí. ¿Está ahí? Productor, no sé si va a saludar ahí con el micrófono del operador. Está ahí medio... Ahí está asomando. No sé qué le pasa. O sea, la vez pasada llegó tan tarde que llegó cuando estábamos bajando la persiana. Y ahora está llegando, sí. Llegó temprano, porque cuando empezó el programa, por lo menos, comparado con la vez anterior, claro. Llegó re temprano. Nuestro productor general, alias El Asador, Leandro Petter, ahí está saludando, ahí nos mueve la mano, saludamos todos, mano, ahí está. Y bueno, es un poco, hoy vamos a ver las efemérides, cómo venimos con las efemérides. Ayer fue un día de un poco de recuerdo. Fue el aniversario del grupo GEN, ¿no? Que si, no sé si recuerdan, pero el programa 15 del 8 de septiembre. Sí, gran programa. El gran programa, vinieron dos padres del grupo GEN, los padres de Juan, justamente, y la mesa 6 de septiembre, ¿no? Y ahora, bueno, justamente el 25 de enero del 2011, ¿no? Pasó la tragedia del grupo GEN, que brevemente voy a relatar de manera muy cortita. Cuatro chicos venían de mochilero a Bariloche, a la Patagonia, arrancaron San Martín de los Andes, fueron bajando a eso del 25 de enero, porque vinieron en principio de año, terminaron en el Bolsón, estaban acampando en el camping del Bolsón, que está en la entrada, ¿viste? En la entrada norte del Bolsón. Sí. Cerca de la ruta 40, fueron caminando a comprar los víveres al supermercado, volvían caminando y cuando volvían, venían caminando de la mano contraria, digamos. Como corresponde caminar en una ruta. Como corresponde, que dice la ley. Y otro auto venía también saliendo de Bolsón, una persona que me llama mucho la atención, que estaba alcoholizada y con su familia, sí, ¿no? Conduciendo con exceso de velocidad, sin freno y sin luces. Me parece algo irracional. Si me lo cuentan, no lo creo, sí, digamos, sí, ¿no? La verdad que parece increíble. Y bueno, viste que a la entrada del Bolsón está... La caminera, lo ve, le quiere hacer señas para detenerlo, los quiere esquivar. Cuando lo esquiva, se corre de carril, o sea, invade el carril contrario y se va de mambo y va a la banquina. Con claro, la mala no puede suerte, frenar, porque no tenía freno. Claro, con la mala suerte de que en la banquina estaban ellos caminando y los agarra de espaldas. Aparte, como no tenía luces, tampoco vieron la sombra de las luces. Claro, claro. Y bueno, atropelló a los cuatro chicos, ¿no? Los chicos eran, Juan, Eugenio, Nehuen y Jorge, ¿sí? El único que sobrevivió fue Jorge Arce, que no es que sobrevivió así nomás, sino que estuvo mucho tiempo internado, heridas muy graves. Sí. Mientras él estaba incluso luchando por salir adelante, se muere la madre de un cáncer, así que pobre Jorge, sí, tampoco pudo despedir a su madre como correspondía. Y fallecen, para nombrarlos bien, es Juan Schott, Eugenio Trechakov y Nehuen Marino. Son las tres personas que mueren, por eso se llama el grupo GEN, ¿no? Porque Juan, Eugenio y Nehuen. Uh-huh. ¿Sí? Eso fue un poco la efeméride de ayer, un poco triste. Decir que eran chicos de 17 y 18 años. Sí, ¿no? Sí, venían de viaje egresados más o menos, uh-huh, o sea, habían terminado, claro, la escuela y vinieron juntos de mochileros como podían, ¿no? Como muchos hemos hecho. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, después hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental, vamos a hablar un poquito sobre la conducción ecológica. Ahí sé que vos, Nacho, habías estudiado un montón el tema, así algo, que algo. Vamos a discutir un poquitito. Y mañana es el aniversario de Victoria Ocampo, que la traigo a colación porque Victoria Ocampo no fue la primera mujer, muchos dicen que fue la primera mujer que tuvo licencia, es mentira eso, está documentado de que no es así. Ella creo que la número 8 o número 9, no lo recuerdo, ¿no? Que tuvo licencia de conducir, mujer en Argentina, ¿no? Pero como habías mencionado, es la primera que maneja sola, sin ser acompañada por el marido, claro, o el padre. Es la primera que maneja sin estar acompañada. Sin estar acompañada por un hombre. Las primeras dos mujeres que eran las hijas de Gatti Chávez, ¿viste los dueños de Gatti Chávez? Una casa. ¿Verdad? Sí, me suena. Bueno, eran las hijas que sacaron la licencia, pero nunca conducieron en su vida. Se la sacaron de acomodada. Claro. ¿No? Fue muy gracioso. Después sí, las demás mujeres manejaban en lugares cerrados, privados, con el marido al lado. Una época muy machista. Y bueno, esta fue la primera que empezó a conducir sin tener un hombre al lado. Y cada tanto le gritaban, machona, andá a lavar los platos. Mira. Así que eso era un poco lo que le terminaban diciendo. Así que bueno, esto es un poco las efemérides de hoy. Vamos a ir al próximo bloque. Y bueno, recordando a los chicos del grupo GEN, como estaba alcoholizado la persona esta, vamos a ir con un tema de Las Manos de Filippi, que se llama Borracho el 14, de La Calecita de Mamamis. No sé por qué nos detuvieron. No tuvimos nada. ¿Qué pasó, muchacho? Tantas veces la pasé muy bien por no tomar. No sé por qué no puedo ya parar la sed. A la mañana cuando saco el perro miro al almacén y me tanteo los bolsillos y pienso con un peso que podré beber. Con un pesito pegué una birra y me fío un bordolino. Encima en casa tengo facito y encanutado otro pesito por si la sed me vuelve a atacar. Abrí la fresca por el camino, llego a mi casa, tan solo el vino. Abrí la puerta de la heladera, una cubetera, casi la viola, una chacarera. Me puse a tocar. No es que la vaya a pasar tan mal tomando, pero cada vez me cuesta más contarlo. Me levanto y le lloro a la pasmo, me abrazo al inodoro, me voy en una arcada, me siento una cagada. Rompí el canuto, pegué otro vino y en la escalera con un vecino le fuimos dando y lo liquidamos y nos jugamos otro fiado. La doña no se va a enojar. La almacenera me dio cabrera. Resaca. Mañana llena de una barangana, tirado en una cama, no lo pude evitar. Seguro diré que esto me cansa y agarraré la panza y después de una semana volveré a tomar. Solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida. Bueno, ya estamos de vuelta en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Vamos a hablar un poco de la conducción ecológica. Nacho, ¿qué tenés para decir de la conducción ecológica? ¿Qué tengo para decir? ¿Por dónde le entramos primero? Debería ser, ¿qué es, ¿no?, más barato? ¿Un auto eléctrico? No. ¿Qué más ecológico? ¿Qué es más barato? No. El auto diésel. Si empezamos así. Más barato es una bicicleta y más ecológico. Sí, y yo pienso que contamina menos un carruaje a caballo que un, sí, que un auto eléctrico. Bueno, seguro. No sé, contamina menos, ¿cuántos, sí, es relativo, cuánta pero bosta tira el caballo en la ciudad? ¿Cuánto te contamina el exceso de bosta en la...? Pero la bosta es reciclable. Sí, sí, pero igual contamina, genera enfermedades, peste, no sé cuántas toneladas. No, no sé si... Sí, genera, sí, tantas pestes de enfermedades. Sí, sí. Con las vacunas adecuadas en una de esas, andaríamos bárbaro, No, pero cuando inició... Habría pasto por todos lados en Bariloche, ¿sabes la de abono que tendríamos? Claro, pero en principio de siglo, cuando empezó el auto de combustión interna a salir en masa, era el auto ecológico en su momento. los carruajes, todo, aparte de dejar suciedades. También sucedía que, por ejemplo, moría un caballo y quedaba tirado ahí. Ah, bueno, eso. No, es que no había grúas para ir a buscar el caballo. O sea, claro. No era cuestión de que vos, bueno, vamos a moverlo y dos personas lo movían, ¿no? Pero ahora lo hacemos milanesa. Totalmente, pero en su momento fue ecológico el auto a combustión y bueno, ahora obviamente no. Se pensó ecológico porque pensaba que porque no tenías un caballo muerto no contaminaba, pero habían pero gases. No dejaba suciedad, se usaba colza, ¿no? O sea, aceite de colza, con lo cual también era sacaba una planta. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que no se tenía en cuenta era la contaminación de los gases. Claro, claro. Un poco lo que mucho contamina es la cantidad de autos, ¿no? Pensar en una ciudad que para trasladarse hay que hacer tantas distancias es lo que termina haciendo que, mucha cantidad, aunque, por ejemplo, imagínate que usemos el hidrógeno, ¿no? Sí. Y capaz te transforma Bariloche en Londres con la cantidad de humedad que hay, ¿no? Por la cantidad de autos. Claro. ¿No? Todos emiten más agua de lo que estamos acostumbrados, de lo que nos llega. Entonces, claro, con cerveza capaz estaría mejor. Claro. Eso de acá. Pero no andarían los autos. No andarían los autos. No. Capaz que tenemos una selva valdiviana acá, ojo, con tanta humedad. Bueno, volvamos al eje que estamos medio perdidos. Dale. De la conducción ecológica, ¿qué tenés para decirnos, Nacho? En realidad lo que tenemos que hablar es qué contamina más, básicamente. ¿No? La conducción ecológica es una conducción eficiente, sin emisión de gases contaminantes y cuya fuente de alimentación sea una, en principio, ¿no? Una fuente renovable de energía, ¿no? Sí. Esa es la ventaja del auto eléctrico. Esa es la ventaja del auto. No importa el auto eléctrico en sí. Es hacer algo más ecológico si vos podés tener una fuente de energía renovable que alimente el vehículo que te va a transportar. ¿Cuál es esa energía o cómo la obtenés? Bueno, hay varias formas hoy en día, ¿no? Claro, claro, porque acá lo que nos dice nuestro operador, que es verdad, es que para obtener la energía eléctrica, para hacer andar el auto, no sé si es tan ecológico, ¿eh? En realidad, para los dos procesos de generación, tanto de electricidad como para la generación de electricidad, para los vehículos a batería o ya sea para la generación de hidrógeno, o para la generación de el nombre concreto es el del concreto es cemento. No, del petróleo cuando lo transformas en combustible tiene un nombre. Destilar. No, pero no es destilado, es otro nombre que no me sale ahora, es parecido. Osteoporosis. Sí, ponele. Bueno, para obtener el combustible es también un proceso costoso que contamina. Pero vos lo que tenés que tratar de erradicar es lo que hablabas hace un rato. Tantos autos en un lugar emitiendo gases contaminantes. Pues, ¿entendés? Esa es la ventaja. Imagínate que para los dos procesos tenés una contaminación X, ¿no? Para la generación de nafta, de diésel o de electricidad. La diferencia es que la resultante de la combustión o de la generación de ese vehículo, del desgaste de la energía del vehículo eléctrico, es nada. Mientras que en los diésel y en los automóviles a nafta tenés gases contaminantes, efecto invernadero, gases cancerígenos. Sobre todo el diésel, sí. Igual, para mí también hay que tener en cuenta el ciclo de vida, ¿no? La fabricación del auto. Porque no es lo mismo, o sea, es mucho la más ecológico. Carbono, como se dice. Claro, mucho más ecológico fabricar un auto diésel, fabricarlo, ¿no? No usarlo, fabricarlo, sí. Que fabricar un auto a batería. Y más económico incluso el naftero que el diésel. Y cuando termino también es más económico tirar un auto diésel que tirar un auto batería. ¿No? Contamina mucho menos. Las baterías se reciclan. Las baterías se reciclan al 90%. Las de litio. Sí. Sí. Y aparte lo dice de eso, con seguridad, lo cual me da mucha inseguridad. Sí. Y no solo eso, sino que pensás en los componentes que componen, valga la redundancia, un motor de un térmico, ya sea diésel o nafta, que un eléctrico. El motor de un eléctrico para un vehículo capaz tiene el tamaño de tu notebook. ¿Entendés? Son motores chicos. No, lo que no tiene es caja reductora, pero no es que el motor es más chico. No, es chico el motor. Es muy chico el motor. Sí. Un motor, no te miento, quiero... Sí, sí, lo conozco. El tamaño de una sandía, sí, ponele. Sí, por eso. Es chico, pero el auto eléctrico en una balanza es más pesado que el auto naftero. Pero por las baterías. Sí. Pero bueno, es lo que estamos hablando un poco ahora. Y lo que yo discutía hace unos días con Pato, es el tema de por qué hoy en día sea más pesado, no, aunque contamine menos, no vas a producirlo, no va a ser una opción. El auto a combustión en su momento, ¿no fue una opción el carruaje con los caballos? como lo es el auto eléctrico ahora? Esa es la discusión. Y si se avanza, ojo, en ese sentido... Ojo que el auto eléctrico también era antes, ¿eh? El primer accidente que muere un conductor era en un auto eléctrico. Se dejó de usar porque la autonomía que se logró primero con el auto eléctrico, con el auto diésel, ¿no?, era mejor que la del eléctrico. Sí, sí, sí, con total seguridad lo digo, ¿eh? Yo ya en 1800 había autos eléctricos. El problema es que la batería en esa época era muy mala. Claro. Hoy la batería mejoró un montón. Y sigue mejorando. Lo que voy es, miren los pasos agigantados que han dado en la producción de autos eléctricos desde que apareció el Tesla, el Road, no me acuerdo cuánto, que era como un coche de competición, que sacaron muy pocas unidades a un precio elevadísimo para que determinados inversores aporten el capital necesario para producir el siguiente modelo de Tesla. Sí, fue la primera empresa que dejó de hacer un paso tímido con el eléctrico. Que dejó de hacer todo, dejó y... de hacer un prototipo eléctrico a producir un auto en serie eléctrico. Y de ahí están ya todos, Nissan, BMW, Mercedes, todas tienen Volkswagen, todos tienen su coche eléctrico. Ford sacó la F-150, una de esas, eléctrica. Es tremenda. Veremos qué pasa con Renault ahora en Argentina. Este año va a sacar dos autos eléctricos acá. Claro. Hay marcas chinas también, tienen sus vehículos eléctricos, japoneses, Toyota. También es verdad que construir autos eléctricos te elimina de ciertos impuestos, por eso también lo fabrican, ¿no? Bueno, eso es el incentivo actual para que... No es que es mejor, ¿eh? Muchas veces es que simplemente gano más plata. Bueno, política. Lo que sea, pero si todo eso apunta o deriva en menos contaminación, bienvenido sea. Después, si el incentivo para cambiar un modelo de negocio que tiene 100 años sea incentivos en impuestos, bueno, bienvenido sea, porque hay que cambiar un modelo de negocio en una empresa. No es una cuestión sencilla, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, en conclusión, ¿qué cerramos? ¿Compramos un auto eléctrico o compramos uno gasoil o uno naftero? Seguí comprando usado a nafta. Yo compro un usado a nafta que ya está fabricado, no genero hasta nueva huella de carbono, ¿no? Hay que comprar un usado y por ahora nafta hasta que vayan bajando los precios de los eléctricos. Y después de última cambio el motor nada más. Cambio el motor eléctrico por uno, ¿no? Nuestro productor estaba claro. en esos planes. Sí, ya hay conversión de vehículos nafteros. Así que para que nos escuche, si está pensando, lo más ecológico hoy por hoy es seguir usando uno naftero o uno diésel. Naftero. Uno naftero, usado, naftero. No nuevo, porque si no... Último dato, si bien los nafteros producen más dióxido de carbono que los diésel, los vehículos diésel producen gases cancerígenos. Claro. Y es lo que escondió Volkswagen en su momento. Dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Claro. Mucho más con... Bueno. Los gases residuales son mucho más nocivos, los del diésel, que los de la nafta. Así que bueno, justamente hablando un poco de la ecología, nos vamos con un tema que es todo a pulmón, que vamos a respirar. Esa, vamos. Todo al pulmón. Pero, esto es una versión que cantan como 16 cantantes. ¿Qué les digo? Alejandro Lerner, Abel Pinto, León Gieco, Soledad, Rolo Sartorio, Lali Espósito, Axel, Sandra Miano, y todos esos cantan ahora en todo a pulmón. Saber a dónde voy en realidad, si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar.

Hola, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Un poco a lo lejos, pero te escucho. Ah, bueno, estamos aplicando el plan B. El plan B del sonido, porque con el otro todavía estamos ahí mejorando un poquito el híbrido. Perfecto, no hay problema. Vos preguntá y cualquier cosa te digo que me repitas. Bueno, ningún problema. Te presento a los que nos están conduciendo con nosotros. Está Nina Brunori. Buenas noches, María. Mariana. Está Mariana, nuestro productor. Hola, Leandro Marina, Peters. ¿Qué tal? Buenas noches. Y nuestro otro conductor. Hola, buenas noches a todos. Nacho Menegossi. Buenas noches, Marina. ¿Cómo te va? Bueno, Marina, ahí para el oyente le decía que nuevita, porque esta semana, ¿no?, comenzaste a ser la coordinadora de la línea 149 opción 2. La primera pregunta, para que el oyente esté un poco al tanto, es ¿qué es la línea 149? La línea 149 es una línea de alcance nacional. La opción 2 es para todo lo que es siniestros viales. Nosotros brindamos asistencia legal, psicológica, social y post-hospitalaria. Todos los días del año nos pueden llamar desde cualquier punto del país. Cualquier persona que haya estado involucrada en un hecho vial o, bueno, sean familiares de una víctima vial. Che, y si marco y me equivoco y marco opción 1, ¿qué me pasa? La opción 1 es para víctimas de delito, que esa pertenece al Ministerio de Justicia. El 149 opción 2 es de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y es para víctimas de siniestros viales. Perfecto, o sea que si marco opción 1 y nada, me deriva y me dicen apretar, llamar, sí, de vuelta y apretar opción 2. Claro. Che, y otra pregunta es, ¿qué es una víctima? ¿Qué, o sea, estamos referenciando al accidente vial que pasó el grupo GEN, ayer justamente fue el aniversario del 2011, y tres chicos murieron, uno sobrevivió, ¿no? La pregunta es entendible de que los que sobrevivieron, del que el chico que sobrevivió es una víctima. Pero los otros tres chicos que murieron, ya murieron. ¿Asisten solo a ese chico que fue accidentado o a alguien más? No, todas las personas involucradas en el hecho, los familiares de los chicos que murieron, de Nehuen, de Eugenio, de Juan, todos los familiares de víctimas, los amigos, nosotros estamos a disposición siempre para cualquier persona que ha estado involucrada en un hecho vial, o sean familiares o amigos de quien ha estado ahí. Gente del entorno, por ejemplo, la novia, si tuvieran tenido novia, sí, la novia también. Totalmente. Claro, si necesitan, por ejemplo, más que nada asistencia psicológica, estamos para brindarle. ¿Qué le brindan? ¿Jurídica? ¿Psicológica? ¿Hospedaje para poder estar cerca del hospital, digamos, donde la víctima, la que sufrió daños, se está recuperando? ¿Algo más me estoy perdiendo? Claro, todo lo que tenga que ver con la parte social y la parte post-hospitalaria, todo lo que sea para ayudar, orientar, articular para todas las cuestiones de rehabilitación, de pedidos de prótesis, todo, digamos, lo relativo a lo que ocurre después de un hecho vial. Nosotros estamos en el post-siniestro, entonces todo lo que está por fuera de esa primera atención que dan las personas de emergencia, por ejemplo, lo que resuelve el 911, el 107, bueno, nosotros estamos después de todo eso. O sea, la persona, todo lo que necesite, que está relacionada al hecho vial, estamos para brindar la asistencia. Sí, recordemos al oyente que si tiene un accidente, primero llame al 911, ¿no? Después de que el accidente se estabilizó y que todo se calmó, digamos, ahí hay que llamar después al 149 opción 2, ¿correcto? Exactamente. Sí, eso mismo. Ahí Nina te quiere hacer una pregunta. ¿Hay muchos llamados? ¿No era la pregunta? Sí. Me olvidé. Ella tenía la pregunta si había muchos llamados en la opción 2. ¿Llama mucha gente? Sí. Sí, recibimos muchos llamados. Esta línea, bueno, está a las 24 horas y déjame aclarar que de 12 de la noche a 8 de la mañana la línea la atiende directamente una psicóloga. O sea, todo el tiempo hay una persona detrás del teléfono, los fines de semana y feriados también. Y es muy importante que durante la noche haya un profesional del área psicológica atendiendo. Perfecto. Porque muchas veces las personas necesitan por la noche hablar con alguien, recibir contención. Y bueno, eso es muy importante. Así que sí, llamados recibimos de todos los puntos del país. ¿Cómo es? Algunos son para asistencia directa, para cuestiones que nos piden algo específico, y otras son para hacer consultas del funcionamiento o alguna cuestión particular que necesitan. Yo tengo una pregunta, ¿es todo centralizado en Buenos Aires o hay un psicólogo, digamos, de guardia en cada provincia para poder darle mejor asistencia o poder entender mejor el entorno, lo que le pasa a la persona? ¿Cómo está pensado el sistema, que para mí es espectacular, ¿no? O sea, no deja de sorprenderme. Mirá, es una red federal de asistencia a víctimas viales. Si bien la oficina está en la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros brindamos la gran mayoría de los llamados, más o menos un 60%, la respuesta se brinda por teléfono, porque necesitan orientación o algún tipo de información, articulación. El resto, a nosotros articulamos con otros organismos, con organismos públicos, privados, y tenemos un referente en cada provincia. Todas las provincias han adherido a la Red Federal de Asistencia, así que sí, tenemos nexos en cada provincia y articulamos con ellos en los casos que ameritan, que se necesita. Justamente, ¿no? Para mí lo que es de gran ayuda es la asistencia, la articulación con otras, porque a uno, gracias a Dios, toco madera, nunca se accidenta todos los días, ¿no? Y cuando te pasa, no sabes qué hacer. No sabes si llamar a un abogado, no sabes si tenés que, o sea, si podés pedir algo para que te ayuden a un hospedaje para estar en el hospital zonal y poder estar acompañando a tu ser querido. Eso claro, me parece por que... eso... Te escucho, ¿eh? Sí, por eso muchas de las consultas se responden en el llamado, porque a veces la persona quiere saber justamente eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué paso a seguir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Tengo un plazo para hacer una denuncia o para acercarme a algún lugar? ¿Qué tengo que hacer después de esto? Entonces, bueno, nosotros brindamos todas esas respuestas. Claro. Bueno, yo creo que fue muy interesante. No sé si te quedó algo por decirnos. Yo creo que el oyente... Sí, y tiene asistencia legal también. Sí. Asistencia legal y psicológica, ¿no? Sí, brindamos orientación legal. No es patrocinio, pero sí es todo tipo de asesoramiento. Bien. Me parece que para dejar un poco claro, no es que te van a dar un abogado para que haga juicio a la otra parte, sino que te van a asistir legalmente si no tenés tanto tiempo para hacer la denuncia. Exactamente, todo lo que sea asistencia primaria. Bien, claro. Bien, no es que tenga un abogado y que ese abogado te va a representar como si fuera un fiscal, porque no, para no, eso no, está el fiscal. Bien. Sí. Y tengo la última pregunta que me quedó acá en el tintero, que es el victimario, ¿no? También, o sea, si yo soy pariente en este caso de Chávez, ¿no? Que fue la persona que conducía alcoholizado, Francisco Chávez, si mal no recuerdo el nombre. Si yo soy pariente. Sí, ¿Podría llamar y considerarme víctima del hecho vial? Cualquier persona, como te mencionaba antes, que estuvo involucrada en el hecho vial. Nosotros no vemos quién es víctima o victimario, de eso se encarga después la justicia. Nosotros, a cualquier persona que estuvo en un hecho vial, le brindamos la asistencia. No se le niega la asistencia a nadie acá. Perfecto. Así que cualquier persona que la pida está a disposición. Perfecto. Bueno, quedó claro. Yo lo que recomiendo de todo corazón es, después de llamar al 911, llamar, porque son las personas que todos los días reciben llamados y están hipercapacitados para esto, ¿no? O sea que no hay nada mejor, me parece mejor que llamar a un amigo que es abogado, un amigo que es juez o un amigo que sea lo que sea. Es mejor llamar a esto porque están capacitados para eso y nada, te van a dar la mejor asistencia. Decime si me equivoco, Marina. Sí, perfecto. Nosotros estamos, te repito esto para que quede las 24 horas todos los días del año al 149 opción 2. Y también tenemos un correo electrónico que es oa@seguridadvial.gov.ar, por si después también en otro momento quieren repetirlo, para que también nos manden por ahí, que contestamos, nos comunicamos con la persona, después hablamos por WhatsApp. Hay una comunicación muy fluida, o sea, siempre van a tener una respuesta desde esta línea. Perfecto, voy a repetirlo, es oabcorta@seguridadvial.gov.ar. Gov con B larga, govlarga.ar. Perdón, yo estaba aclarando y estaba oscureciendo. Vuelvo, oabcorta, ¿sí? @seguridadvial.gov.ar, ¿sí? Perfecto, sí, ese es otro canal de atención que tenemos. Y el teléfono es 149, o sea, uno toca 149 llama por teléfono y le atiende una voz grabada y toca la opción 2. ¿Sí? Y ahí lo atiende un profesional que si es de 8 a 18 era, o 18 a 20, un profesional psicólogo. ¿Correcto? No, de 8. Durante todo el día atiende una persona, o sea, no es que van a tener que dejar un mensaje, correcto, siempre va a haber alguien del otro lado de la línea. Y desde las 12 de la noche a 8 de la mañana atiende directamente una psicóloga. Así que cualquier persona que durante la noche necesite comunicarse porque necesita hablar con un profesional del área, está a disposición. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno. Luego, gracias. Hasta luego. Nos vamos gracias. Chao, hasta luego. Nos vamos con Víctimas del Cielo de las Pelotas del año 2016. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 38. Peatones y discapacitados. Los peatones transitarán A. En zona urbana. 1. Únicamente por la acera u otros espacios habilitados a ese fin. 2. En las intersecciones por la senda peatonal. 3. Excepcionalmente por la calzada rodeando al vehículo, los ocupantes del asiento trasero, solo para el ascenso-descenso del mismo. Las mismas disposiciones se aplicarán para sillas de lisiados, coches de bebés y demás vehículos que no ocupen más espacio que el necesario para los peatones, ni superen la velocidad que establece la reglamentación. B. En zona rural, por sendas o lugares lo más alejado posible de la calzada, cuando los mismos no existan. Transitarán por la banquina en sentido contrario al tránsito del carril adyacente. Durante la noche portarán brazaletes u otros elementos retroreflectivos para facilitar su detención. El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la prioridad de los vehículos. C. En zonas urbanas y rurales, si existen cruces al distinto nivel con senda para peatones, su uso es obligatorio para atravesar la calzada. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos de vuelta, ¿no? Escuchando el tema de los peatones. Qué importante esto, ¿no? Justamente nosotros venimos pasando la ley artículo por artículo. Empezamos siempre por la parte de lo que es circulación, del capítulo 1, que me parece el capítulo más importante que debemos saber nosotros como conductores. Y justamente, de casualidad, se dio que hoy se habla del capítulo 38, que es por donde deben circular los peatones, y justamente ayer fue el aniversario del grupo GEN, ¿no? O sea que estaba un poco, salió todo alineado, claro. sin buscarlo, y bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, en zona rural hay que ir por la mano contraria, ¿no? Si no, siempre hay que poder caminar por la calzada, ¿no? No sé si... Sí, lo único que me llama a mí un poco la atención es el tema de esto de salir a caminar con algo reflectivo. Si bien es muy aconsejado, digamos, no sabía que era obligatorio, digamos, ¿no? Si yo hoy, que estoy en el barrio, que tenemos una ruta, salgo a correr... Tenés que andar con algo retroreflectivo. Retroreflectivo. Supracalifragilístico espial. R con R guitarra, R con R barril, que rápido rueda la rueda del ferrocarril. sí. Pero aparte por la mano contraria, ¿no? Hay que correr. Claro. Acá mucha gente que sale a correr por la ruta. Igual el 82. Consejo es no salir a correr de noche, ¿no? Para empezar, por la ruta. Sí, pero eso es fácil hoy que verano, que el sol se va a las 11 de la noche, claro. O a las 10. Pero en invierno, que a las 4 de la tarde ya es de noche, sí. Y bueno, no y te no queda sé. Otra. Si del trabajo, querés salir a correr. Bueno, y... pegale vueltas a la manzana. No, es una locura. No, para mí hay que salir a correr, nada, retroreflectivo, que te vean bien. Y nada, fundamental que te vean, ¿viste? No importa que seas ridículo, importa ser visto. Es más importante que no te atropellen a ser ridículo, digamos, ¿no? Entonces, hay más probabilidades de morir atropellado si salís de noche a correr que a que se te tapen las arterias. Así que... no sé, porque la verdad es que sí. O sea, hay más muertes viales que por enfermedades coronarias. Sí. Pero sí, igual las dos son altas, ¿no? Sí, por supuesto. De todas formas, de los colores que se ven, el que más se ve es el verde fosforescente. O sea, si van a comprar una remera especial para correr de noche... al lado de la ruta, en la banquina, digamos, sí. Y le da lo mismo cualquier color, el que más se ve es el verde fosforescente, ¿sí? Luego el amarillo. Hay una física que es un poco complicada de contar, pero es por la longitud de onda, ¿no? Que nada, es más visible. ¿La luz es una onda o una partícula? Se comporta como los dos. Esa, muy bien, Pato, ¿eh? Muy bien. Y bueno, nos está yendo un poco el tiempo. ¿Qué hora es? Estamos acá en 19 y 21. Vamos al tema. Obviamente, si hablamos de la ley, vamos a ir con la cumbia del peatón de las manos del Felipe y otra vez la clasita Mamamis del 2011. ¿Ya conoces una parte de la ley? Personalmente creo

Luchemos por la vida. Bueno, sí. Ahí estamos, volviendo en Andar Bien, un programa de reflexión vial donde ya empezamos a despedirnos, empezamos a terminar. Entramos a despedirnos, como decía la Andricina. Y bueno, un poco el raconte del programa de hoy. Hablamos del aniversario del Grupo GEN. Hablamos de la conducción ecológica. Sí. Hablamos del teléfono 149, opción 2. De asistencia a la víctima de accidentes viales. Exactamente. Y que yo lo recomiendo muchísimo. Y hablamos, me estoy olvidando del tema de recién, del peatón, de la ley de tránsito, el artículo 38, por dónde debe circular el peatón, ¿sí? Que es importante ahí. No. ¿Y cómo resaltar? ¿Cómo? Sí. Cuando hablamos de noche, ¿no? Claro, situación de noche, de usar remeras reflectivas reflectivas. A mí me ha tocado un caso donde atropellaron a un ciclista, muy conocido es el caso. Y una de las cosas que reclamaba la defensa del imputado era que la persona no tenía elementos reflectantes y por eso la pudo haber atropellado porque no se lo veía. Así que, nada, es importante, primero para que no te atropellen, porque no es agradable, pero después, viste, que bueno, no ser copartícipe o no perder un juicio por no estar como dice la ley, ¿no? Claro. No solo para correr, para andar en bicicleta también, ¿no? No ser víctima, básicamente, ¿no? Sí, fundamental para no ser atropellado. Así que eso es lo más importante claro, de todo. Claro. Y bueno, los anuncios parroquiales, el sábado 28, ¿sí? Debido al Grupo GEN, está en El Bolsón. La jornada sin alcohol, es un día, por eso se llama jornada sin alcohol. Es un día que va desde las 8 de la mañana hasta las 8 del domingo, o sea, 24 horas. Que no se expende, o sea, no se comercializa bebidas alcohólicas. Vos podés tomar si querés, pero no se comercializa, ¿no? No se vende, no se vende trago, no se vende botella, no se comercializa alcohol. Y lo mismo, pero es de 8 de la noche a 8 de la mañana, en la noche sin alcohol, en Lago Puelo, al lado. Ah, bien. ¿Sí? 12 horas. Que son 12 horas. Por eso uno llama noche sin alcohol y llama jornada sin alcohol, ¿no? Lago Puelo y El Bolsón están separados por nada, ¿viste? Un paralelo. Un paralelo nada más. Un cartel que dice provincia, bienvenida sí. Provincia. Con lo cual, en esa zona, digamos, no es en toda la comarca, pero en esa zona, ¿no? En esos dos municipios por lo menos, no se vende alcohol. ¿Sí? No sé si en Colondrinas pasa lo mismo, pero bueno, habría que ver ahí cómo es. Yo voy a ir a la noche sin alcohol del Bolsón. Que es a las 19 horas, ahí en la plaza principal, en Onelli, la plaza principal, que no me acuerdo cómo se llama, Próspero Molina, no me acuerdo. Hubiese dicho San Martín, porque generalmente claro. En todas las ciudades San Martín. Y cómo se llama, ahí está eso, y nada, van a haber tragos sin alcohol, muchos, no sé cómo se llaman, bartenders, sí. Que preparan tragos sin alcohol para ver opciones de que te... ¿De qué otra cosa podés tomar que no tenga alcohol? Que sean ricos también, como una cerveza, pero que no tenga alcohol. Y van a estar los anteojos, ¿viste? Si estás con distintos grados de alcoholemia, cómo vas viendo, cómo se te deforma un poco la vista, para ir probando. Así que, nada, es interesante ver que uno puede divertirse sin tomar alcohol. Así que yo voy con toda mi familia, vamos a ver cómo es el lugar, a disfrutar un poco de Bolsón, que en este enero no fuimos todavía. Y bueno, eso es un poco todo. Cuidado con los pozos. Sí, cuidado con los pozos en el camino, que está bravo. Y bueno, ya vamos a hablar de los pozos en otro programa. Así que eso es todo por hoy. Se nos cumplió el tiempo. ¿Sí? Esto fue Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Estilo que has patentado un modo de andar sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta espídica ciudad.